La calidad de nuestras vidas es según la calidad de nuestras preguntas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía una semana más trayéndonos estas programaciones hacia ti con el grande deseo que estas conversaciones te ayuden a provocar pensamientos que rompan las limitaciones que existen en tu vida y que tú puedas llevar tu vida a otros niveles. En el día de hoy estoy hablando acerca del poder de las preguntas. Sabemos que las preguntas nos traen contestas, pero casi siempre nosotros nos paramos a escuchar las contestas. ¿Qué tal si yo te digo que las preguntas son más para investigar y obtener la información que se puede aplicar? No hay solamente una contesta a una pregunta. Aquí es que las cosas se ponen un poquito más complicadas. Y no quiero estar hablando acerca de cuestiones que parezcan más filosofía. Quiero darte ideas prácticas que tú puedas usar, observar correctamente. ¿Qué tal cuando nosotros nos hacemos las preguntas? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Cuando estamos confrontando problemas difíciles, situaciones que necesitan de nuestra atención, nuestras preguntas también son lo que van a ayudar a abrir diferentes capacidades en nuestras vidas. ¿Qué tal si hacemos las mismas preguntas solamente para recibir las mismas contestas? ¿Y qué tal si lo simple que tenemos que hacer en nuestras vidas es cambiar el contexto de nuestras preguntas? Esto es una herramienta bien poderosa. Mira, si yo te digo que Miguel fue mordido por el perro, bueno, tú le vas a coger un poquito de pena a Miguel, especialmente si tú eres Miguel. Pero no es lo mismo decir que Miguel fue mordido por el perro que decir Miguel mordió el perro. Ve, cambia el significado de lo que yo te acabo de decir. Y a lo mejor hasta lo hace un poquito chistoso. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando tú cambias el contexto, lo que tú dices también cambia. Y puede irse de bien drástico hasta casi cómico. Y esto es algo que nosotros no ponemos atención. ¿Qué tal? ¿Qué yo hago ahora? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tratando de buscar contestaciones como soluciones. Pero lo que de verdad estamos supuestos a estar haciendo es buscando información para aplicación. Es una jornada totalmente diferente. Las preguntas que tú haces a ti o a los demás están revelando en la jornada que tú estás. Si estás haciendo preguntas acerca de inversiones, pues estás en una búsqueda de finanzas. Si estás haciendo preguntas acerca de tu familia y relaciones, pues estás haciendo una búsqueda personal acerca de tu conexión emocional. Ve, muchas veces simplemente lo que hacemos las preguntas es para tratar de conseguir alivio de contestaciones para poder uno seguir hacia adelante. Mira, yo he tenido estudiantes que han venido donde mí y me han dicho, Johnny, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es malo? Y ya yo sé lo que viene. Y pues me dicen, ¿tú crees que es malo tomar alcohol? ¿O tú crees que es malo estar de fiesta con tu familia? ¿Tú crees que es malo estar con personas que hablan malo? Y para mí, lo único que ellos están haciendo es tratando de justificar o conseguir una contestación que justifique sus deseos de participar en actividades que ellos se sienten pues un poquito pues convencidos que no deben estar, o en otras palabras, tienen una convicción. Y yo simplemente le contesto esto. Si hay una convicción adentro de ti que te trae duda, que te hace hacer esas clases de preguntas, pues mejor no participar. Todavía debe de tener la emoción y la conexión con los demás, pero trata de apartarte de cosas que te traen confusión hasta el punto de no saber si lo debe de hacer o no hacer. Es mejor no hacer. Ahora, en otras ocasiones, le tengo que retar a mis estudiantes. Vienen personas que tienen preguntas acerca de negocio y dice, no sé si debo de invertir o simplemente quedarme como estoy trabajando o hacer mi propio negocio. ¿Qué yo debo de hacer? Pues eso hay que analizarlo también con otra pregunta. ¿Qué tú quieres que suceda? Esa es una mejor pregunta. ¿Qué es lo que, cuál es el fin de todos tus esfuerzos? ¿Qué de verdad tú quieres acerca de tu vida? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y muy pocas veces no hacemos preguntas hasta que ya es muy tarde. Hacemos preguntas cuando ya tenemos que tomar decisiones. Y entonces los cambios son aplicados. En vez de siempre constantemente hacernos una serie de preguntas que saquen lo mejor de nosotros. Preguntas como, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo enseñar amor diferente? ¿Qué yo puedo hacer para invertir en mi familia, en mi futuro? ¿Qué yo puedo hacer para ganar más? ¿Cómo yo puedo ayudar a los demás? Estas preguntas despiertan capacidades adentro de ti que te hacen entender tu verdadera identidad y tu propósito en la vida. En vez de esperar que los problemas lleguen y toquen a la puerta y tú contestes, ¿quién es? Es mejor decir, yo soy el que voy a contestar cualquier reto que viene en la vida. Con la fortaleza que me dio mi Creador y con todas las habilidades que tengo para vivir mi potencial. Esa es la verdadera manera de conseguir el poder de la pregunta. Las preguntas, cuando descubren información, es simplemente para hacer más preguntas. La luz eléctrica fue creada para contestar una pregunta. ¿Será posible traer la luz adentro de lugares oscuros de una manera donde no tenemos que quemar combustible? ¿Donde no tenemos que usar fuego? Y fue pues descubierto cómo usar la electricidad y también pues la inversión de la bombilla, que hoy en día disfrutamos de todas las luces que existen por esa contestación. Pero más allá hay una observación. Fue inventada la luz eléctrica y la bombilla, pero fue modificada un montón de veces. Hasta el día de hoy todavía estamos recibiendo modificaciones tecnológicas a la bombilla. Todo porque sigue haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo podemos mejorar este producto? ¿Cómo podemos avanzar y hacerlo mejor? Lo que te quiero decir con esto es que a veces nosotros tenemos preguntas, conseguimos una contesta y pensamos que ese es el simple resultado. Y por eso es que las personas siguen viviendo de la vida que viven y de momento aparecen problemas, circunstancias difíciles, hay problemas en sus relaciones, en sus finanzas, en su salud. ¿Por qué? Porque nunca se ajustaron a los tiempos, a los cambios de la vida y las cosas que estaban sucediendo alrededor de ellos. Porque no se hicieron constantemente las preguntas de exploradores que son para poder tener soluciones y aplicaciones en su vida para estar en control de los cambios. Las preguntas, damas y caballeros, son bien importantes. Tú me das tus preguntas y yo te diré en qué condición está tu vida y en qué dirección tú estás tratando de ir. Las preguntas son las claves de la condición de tu corazón. ¿Qué tal de las preguntas que nosotros hacemos cuando viene un problema? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste esas preguntas? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué tal si yo te digo, tiene que cambiar el contexto de la pregunta y tú dices, ¿por qué esto? ¿Por qué no me pasa a mí? Mira, si tú afirmas tu identidad para reconocer que los problemas son oportunidades para crecer, que no hay problema que venga a tu vida que ya no haya resultado y que ya tú no tengas la victoria sobre ella, pues entonces tus preguntas automáticamente van a cambiar y nunca dirá otra vez, ¿por qué a mí? Haciéndote la víctima de la circunstancia, sino dirá, ¿por qué no a mí? Si estoy hecho para la victoria. Síguese adelante, que todos tus días estén llenos de lindas bendiciones.